perdido significación o peso o importancia en el seno de una sociedad que aprendió lo que es justamente buscar la verdad, buscar la justicia, y en eso están entonces en distintos lugares del país desarrollándose juicios de lesa humanidad. Y hace poco, como en nuestro territorio también está ocurriendo, volvió a renovarse, a actualizarse la causa de Laguna Paiva o Laguna Paiva Chartier, como es que se la llama, es que, bueno, relata la persecución y las torturas que recibieron a las que fueron sometidas un grupo de personas que tenían relación con militancias. Ahora, para hablar bien cabalmente de la situación y de este juicio contra 6 ex policías en la provincia de Santa Fe, estamos ya en contacto con Norma Ríos, la vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Muchas gracias, Norma, por atendernos. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Carlos? No, muchas gracias a ustedes y bueno, aprovecho para decirle feliz día del periodista, que sé que nunca es muy fácil para los periodistas decentes, pero siempre hay que buscar alegría en toda nuestra tarea, ¿no? Tal cual, Norma. Es una gran lucha contra la tristeza, sobre todo en este año y pico que estamos transcurriendo en la Argentina, y bueno, no hay lugar del mundo al que le escape esta cuestión. Pero volviendo al punto de esta actualización de la causa Laguna Paiva, Norma, fuiste convocada a dar testimonio este viernes. ¿Cómo encaja tu testimonio y para qué sirve lo que fuiste a presentar ahí? Porque hay algunas cosas que se escapaban, ¿no? Les cuento rápidamente. Yo es la tercera vez que declaro como testigo de concepto, que en realidad es alguien que cuenta un poco el contexto, la tarea fundamentalmente de nuestra organización y en el camino de otras organizaciones. Pero bueno, la Asamblea ha tenido un papel realmente preponderante porque, entre otras cosas, no era una organización de familiares directos, sino de personalidades muy importantes que no se arredraron ante nada, igual que con el motorcito siempre de las madres, las abuelas más tarde, de los familiares un poco después, pero nosotros existíamos desde 1975 y al no responder a ningún partido, al no pertenecer de forma directa a ninguna organización de familiares y demás, era un lugar como más, para mucha gente, más amable para ir a presentar sus reclamos. Nosotros desde el año 76 que empezamos a juntar testimonios y bueno, esa es un poco la historia que cuento, el camino de la lucha en la calle, el camino de lo legal. En el año 2019 declaré en Guerrieri, acá en Rosario, en Fecel 2 y 3, y conté la lucha en la calle, digamos, cómo habíamos llegado a los juicios, no solo por la vía de la justicia, los abogados o de la legislación política. Este año, el 28 de abril, declaré en la causa Crossman acá en Rosario, que es una causa que tiene la desaparición de una niña y es un grupo de PRT que son asesinados en un lapso muy corto de tiempo, en 15 días, alrededor de 27 personas, y ahí conté todo lo legal que había hecho la PDH y cómo había influido o no, pero lo había hecho en toda la historia, y sí, influimos, ahora les voy a contar por qué. Y en este caso, bueno, los abogados, viste cómo es, se entusiasmaron, y me pidieron que dé un contexto, porque el caso Chartier, que es al que nos vamos a referir, Laguna Paiva, para nosotros, un grupo de gente sobrevivientes todos del terrorismo de Estado, que fueron detenidos, escuchen bien, en el año 1980, cuando ya prácticamente la dictadura de alguna manera estaba haciendo planes de cómo quedar bien con la gente y en retirada. Y están presos algunos de ellos, entre ellos Catalino Páez, el más importante compañero que muere antes de este juicio, pero llega a ser querellante, que estuvo hasta agosto de 1984. Entonces, también un grupo de PRT, pero son todos de alguna manera de alguna manera estaban ahí bien en la superficie, eran delegados, militantes, tenían el gran drama, el gran crimen, fue tener una identidad política. Pero como eran tres hermanos con tres hermanas, antes de encontrarlo a Catarino, llevaron a sus dos hermanos, que tenían 4, 6 y 5 hijos, más los 6 de él, en un total de 16 chicos, entre 1 año y medio y 15 años, que fueron esclavizados, incluso sexualmente algunos, esclavizados en trabajo, y que estuvieron en comisarías o en centros clandestinos hasta 2 meses. El principal querellante que quedó vivo, que es el hijo de Catarino y su esposa, Juana, que estaba embarazada de 8 meses, cumplió 15 años ahí en el centro clandestino. Y esa gente, digo, además de la aberración de todos estos chicos y todo lo demás, esta gente vivían en un pueblo, en un pueblecito de Laguna Paiva, que tiene hoy 13.000 habitantes, imagínense. Trabajaban en el frigorífico Nelson y en Ferroviario, y alguno era Sindal, porque son 11. Hay otros militantes también del PRT, a los cuales secuestraron y torturaron para que viera dónde estaba Catarino, que no tenían la más pálida idea, ni quién era la mayoría de ellos, porque se movían de una forma muy fragmentada, como era en esa época. Y esto realmente marca toda una manera en la que yo explicaba, yo dividí mi intervención de unos 40 minutos, porque si bien los jueces no se atrevieron a ponerlo en la acordada, que nos hicieron una acordada 15 días antes porque querían sacar al principal testigo que queda vivo, que es Cacho Osorio, un compañero fundador del FAS, compañero de Tosco, en fin, tienen unas historias impresionantes, lo querían sacar, y querían sacar a un montón de testigos, y no querían que los testigos directos, no el caso mío, que puedo hablar, hablé por internet, vía video, que los testigos que tenían que ir ahí a estar con los jueces y con el fiscal y con algún represor, si es que hay, y que en el mismo lugar donde habían sido condenados en algún momento por los milicos iban a sentarse y hablar solo, que no fueran nuestros abogados, porque somos la única organización querellante de derechos humanos, y además además los compañeros que son querellantes directos, bueno, recibimos un gran apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, de la Nación, a quien le pedimos ayuda, y cosas que nosotros no podemos ya poner más de lo que ponemos. Los testigos, muchos están ahí porque nuestro abogado viajó 850 kilómetros hasta el medio del campo, al norte de Santa Fe, en la frontera con Santiago, en el medio del monte, a buscarlos y a explicarles que podían venir, que iban a ser escuchados. Digo, estas cosas que no hace el Estado y que terminamos haciendo nosotros gratis, porque tampoco nos paga ni ninguna organización política ni el Estado. Es todo aporte solidario de compañeros y amigos que ponemos hasta el último centavo, y los abogados que no cobran. Un verdadero voluntariado, eso, Norma. Sí. La PDH es un voluntariado total y absoluto a nivel nacional. Nosotros tenemos 25 querellas a nivel nacional y una internacional en Italia, con un cura que se escapó, que allá está viviendo muy tranquilo y que ahora también se está retomando un poco la política de derechos humanos. Ustedes saben que en el gobierno anterior el negacionismo fue tremendo. Yo dividí mi intervención un poco en estas partes, ¿no? En la historia, en lo que significó la dictadura en términos económicos, es decir, ¿por qué perseguían a esta gente? Porque si uno dice, bueno, pero un ignoto trabajador, no, eran delegados gremiales, era gente que en todo caso estaba defendiendo al país, a la patria, contra una dictadura feroz, cosa que, por ejemplo, no hicieron otros los mismos jueces, que son hasta el presente amigos de otros genocidas de ese mismo grupo, denunciado en ese mismo grupo, como el juez Brusa, condenado 3 veces, unificado en 23 años su condena, y que vive en el pleno centro de Santa Fe, en su casa, lo más tranquilo, y que es amigo de los jueces y de todas estas familias. También nombré a una familia que tenía una niña apropiada. Mirá vos lo que son las vueltas de la vida. La niña apropiada es la causa que estamos defendiendo, en la causa Klossmann en Rosario, porque tenemos en simultáneo, con los mismos abogados y la misma firmante que soy yo, la causa Klossmann en Rosario y la causa Gatier en Santa Fe. Tenemos 6 causas, en realidad solo los rosarinos. En todo el país tenemos 25, en 14 lugares del país, o sea que trabajamos a nivel casi de una fiscalía, ¿no? Y Bueno, eso también nos da un gran backup. Yo recorrí absolutamente todos los juicios del país, ahora en pandemia ni hablar. Está claro que ahora no, pero igual los veo por internet. Recorrí todo el país, vi todos los campos concentracionarios, Pozo de Varga, la ESMA, acá el Servicio de Informaciones, los pequeños campos en San Luis, en San Juan. Digo, todo esto en Mendoza, San Rafael. En San Rafael, el dato que siempre cuento, que los compañeros detenidos estaban en las plantas bajas y en el subsuelo del tribunal, como cualquier tribunal legal del país, como estaban acá en Rosario, en la esquina de la jefatura, ¿no? En pleno centro de Rosario y en uno de las puntas de la Casa de Gobierno, allá estaban abajo del tribunal. Entonces, cuando los llevaban al baño, por ejemplo, pasaban todos los desaparecidos, entre comillas, que muchos desaparecieron finalmente, cruzaban todo el patio del tribunal para ir al baño, ¿no? Cosas horrendas que uno escucha todo el tiempo. Pero escuchar a todos estos niños que eran realmente criaturas y lo que pasaron, además nadie cuenta todo. Después me cuentan lo que podemos escuchar realmente porque nos ven las caras, creo. Nadie cuenta todo, ninguna víctima no tiene palabras para contar lo que pasó. Y bueno, yo decía que esto fue necesario, la destrucción de la clase obrera para que la pobreza en la dictadura pasara del 4,4 al 37,4, para que se cerraran 20.000 fábricas, para que la inflación acumulada fuera de 517.000% y para que la deuda externa de todas las grandes empresas pasara a que la pagara el pueblo en su conjunto 40 años. Dos más dos, ¿no? Básico, muy básico. Claro, muy claro. Bueno, muy clara resultás vos, Norma, es muy fácil escucharte y la verdad es que entendemos que has llevado un montón de luz a estas audiencias, aunque no fuiste como las víctimas, ¿no? Que fueron de manera presencial, acompañadas de sus abogados. Vos estuviste ahí aportando. ¿Qué pasa con Brusa? Lo de la domiciliaria de la que goza este sinvergüenza desde diciembre del 2018. ¿No tiene vuelta atrás esto, Norma? Bueno, en teoría después no, porque se la dieron en 2018 rápidamente. Y el tema es que con nosotros, según me explicaban, yo no soy abogada, por suerte. Digo por suerte porque así puedo decir alguna barbaridad con toda soltura, sabiendo que la voy a sostener con pruebas, ¿no? Me explicaban los abogados que hay siempre una forma no manifiesta de chantaje. Bueno, si lo incorporamos a Brusa, demoramos 5 años más, que es lo que está pasando. Ustedes habrán leído estos días notas donde te cuentan que hace 5, 6, 10 años que no dan el promedio de 5 años y 2 meses para dejar firme una sentencia, que la recusan y que pasa a la Corte Suprema, y la Corte Suprema se manda cualquiera. Importa un huevo. Entonces, liso y llanamente, como habla la gente. Entonces, nosotros, de todas formas, yo le decía al tribunal, también hablemos de cuentas, ¿no? Si hubo más de 500 centros represivos, si hubo 150.000 hombres en el aparato estatal, yo les voy a mandar una nota que salió recientemente y les voy a mandar también todo el audio que lo tengo ya separado. Estos son la gente que te quiere, que te hace 20.000 notas, memes y qué sé yo de lo que dijiste. Si fueron sentenciadas de estas 150.000, 3.400 lograron llegar a alguna instancia de juicio. Fueron sentenciadas 1.013 condenadas y 164 absueltas. Y de esos 1.000 que tendrían que estar en la cárcel, 638 están en su casa como Brusa. Bueno, ¿por qué nosotros estamos tan desesperados todavía por pelear cada día por estos juicios? Lo que pasa es que poder testimoniar o escuchar una sentencia da cuenta de una reparación real. Pequeña o grande, pero las víctimas se sienten que respiran alto que COVID. Siente que vuelven a tomar aire, a poder respirar y sentirse totalmente mejor después de decir, imagínense, ¿verdad? Desde 45 años, que además no se dijeron ni a la madre, ni al hermano, ni al marido, ni al padre, ni a nadie, ni a la amiga, digo, silencio total, ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres, en las jovencitas, muy pequeñas. Bueno, la verdad, O sí. Casos como lo de los niños y niñas de las que nos hablabas hace un ratito, Norma. Claro, por eso hablo de los abusos en niñas muy pequeñas. Muy pequeñas. Muy, muy, sí. La verdad judicialmente denunciada también, en estos casos, es que es imparcial, que la puede ver todo el mundo, genera un cambio sustancial en la memoria colectiva. La institucionalidad, mire, yo soy una de las que no creía en eso. Decía, juicio, ¿para qué? Sin embargo, el tiempo me demostró, yo nunca dejé, nunca le quité apoyo, pero lo miraba de costado, pero me di cuenta del inmenso valor que la institucionalidad le da a las víctimas, pero a todas las víctimas, ¿eh? A los más duros, a los menos duros, a la familia, ¿viste? Porque uno por ahí dice, bueno, escúchame. Bueno, y después me encontré llorando a moco tendido en cada sentencia y todo lo demás. Digo, creo que lo que de alguna manera nos golpeó a todos, y ustedes si lo piensan, lo van a ver, fue que Videla, cuando cada día huíamos, escapábamos, le abríamos la puerta a alguien, defendíamos, filmábamos, porque además hice mucho hincapié en que acá hubo un discurso mentiroso del horror, de que no se podía hacer nada. Si vos estabas abajo de la cama era tu problema, ¿no? Pero hubo un montón de gente y la PDH lo demuestra, la madre lo demuestra, las abuelas, los familiares, de que se pudo hacer de todo. Entonces, eso también, digamos, de alguna manera, demostrar que había habido algo que nosotros habíamos podido hacer para que Videla termine... ¿Cómo terminó? Como terminó, muerto, arriba un inodoro con cuchillera en una cárcel. Mira, esto es mundial, yo a veces voy a dar charlas, qué sé yo... Y cuando yo digo porque Videla murió, viste que vos entonces empezás a tratar de ser liberante y la gente te grita, murió así, mamá, en el inodoro. Eso nunca nadie lo hubiera soñado. Después murieron un montón, felices y tranquilos. Pero lo simbólico de un genocida que muera preso es muy, pero muy grande. Y después porque también el proceso judicial legitima nuestras versiones. Nosotros con los juicios de la verdad en Mar del Plata y en La Plata en el año 98, 99, 2000, 2000 hasta el 2003 y hasta el 2006, cuando empezaron los juicios de verdad, algunos se siguen. Ahí los genocidas, pero hablaban con toda frescura para nosotros, para los periodistas internacionales. No tenían ningún problema. La otra cosa de la historia de esta lucha es que es una escuela para todas las otras luchas que se sucedieron en el tiempo. El asunto es que acá, a pesar de lo que dijo el gobierno anterior, de que era un curro, que con la plata se tapaba todo, ya la necesidad de la recomposición económica de la familia lo había dicho la CID en el 79, que quede claro. También lo reconoce la CONADEP en el 84, bueno, empieza en el 83. Pero lo cierto es que la recomposición económica, cobrada o no, muchísimos ni se enteraron, como el caso de toda esta gente de Laguna Paiva, jamás silenció a nadie, todo lo contrario. En la mayoría de los casos fueron donadas, regaladas para escuelas, etcétera, etcétera, y recrudeció y ayudó a algunas organizaciones que recibieron. Nosotros, por ejemplo, hace dos años, yo fui presidenta dos mandatos antes de ser vicepresidenta, presidenta nacional, y bueno, recibimos una donación de una señora a quien le habían desaparecido su hija y quedó sola, absolutamente sola, digamos, le quitaron toda posibilidad de tener hijos, nietos, familia, etcétera, etcétera. Su esposo falleció muy rápidamente, algo que les pasaba a la mayoría de los hombres, y Otilia, que era una compañera, nos dejó, bueno, una parte de un pequeño departamento, la señora que le cuidaba. Digo, así, con ese tipo de cosas, Otilia Renú, que de alguna manera también nos sirvió para hacer un importante libro, que es Tocar Fondo, los 4 años de Macri y lo que le dejó a la sociedad de horrible. Esas son las cosas que nos ayudan a llevar adelante algunos juicios. A veces ganamos porque trabajamos muchísimo en violencia institucional, también ganamos algún subsidio internacional, muy claro, digamos, ¿no?, que nos mantiene una organización internacional. lo ganamos en concursos que son muy claros. En fin, de todo eso fui un poco más, y también me enojé bastante con un represor que, en realidad usé la ironía, con un represor que, fíjense qué curioso, y ustedes lo van a ver, porque ahora les voy a pasar el audio y la afirmación que ya está recortada. Cuando yo hablo de que la condena de Checolás en el 2006 nos cuesta la desaparición de Julio López, uno de los represores Mendoza se sonríe, porque tuve el placer, entre comillas, de que estaba yo solo con los represores viéndome, porque el resto de la gente estaba presente, incluido los tres jueces, que fue todo un gesto de respeto, me parece, o mucha curiosidad para ver qué decía. Entonces se sonríe, y yo le digo, bueno, se ve que está muy feliz de escuchar esto, porque lo veo sonreírse, bueno, después desapareció, ¿no? Se le veía la punta de la cabeza nomás. Pero, viste, se dan ese lujo, ¿no? Se dan ese lujo. Y también le dije al tribunal que nosotros pedíamos justicia, que la verdad que no queríamos la impunidad biológica y que parecía que era tan poco a 45 años, y sin embargo, constantemente nos están poniendo palos en la rueda y nos están obligando a estar constantemente atentos. Nos mandan represores a la casa sin avisar a los querellantes, nos hacen todos los días, es un disgusto nuevo, ¿no? Pero todos los días tratando de desarmar un trabajo o norma en el que te reconocemos y del que estamos muy, pero muy orgullosos, porque la verdad es que, como dijimos al principio, has echado claridad en cada una de tus participaciones para visibilizar la violencia que han sufrido niñas y niños, no solo los padres y quienes eran militantes, además de una organización política que ya para entonces había desaparecido. Más de 40 años, Norma, tuvieron que esperar estas personas para enfrentar a sus violentadores, a estos verdaderos delincuentes. Vamos a seguirlo, Norma, a esta causa, y desde ya te estamos muy, pero muy agradecidos por este rato. Sí, muchísimas gracias a ustedes, pero perdón, un segundo. No quiero ser injusta, porque no sé si dejé bien claro que tenemos un equipo de abogados, que somos un equipo, más la presidencia de Rosario, Verónica Dauceño, y los que estuvieron ahí al frente tirándome la buena onda eran Ani Marconi, el primer juicio que transita, mirá vos, qué juicio, y Federico Pagliero, son muy jóvenes abogados que vienen trabajando hace mucho con nosotros. Por supuesto, Federico también es consejero nacional de la PDH, ha estado en Chile con el tema del octubre del año pasado y durante años, en fin, es un compañero con mucho coraje. Con mucho coraje, qué bien, sí, lo dijiste, día, Norma. Día a día casi me piso y digo otra cosa, pero bueno, con mucho coraje. Bueno, es lo que más nos hace falta. Es verdaderamente eso, y la claridad que tenés y que has compartido con nosotros, Norma, gracias, gracias por tu coraje también, y ya te estamos deseando de nuevo por acá. Gracias por este rato. Cuando quieran, para ustedes estoy siempre. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Acá en la siesta que nos fue, acaba de pasar la conversación, la charlita con la testigo de concepto, Norma Rías.